Y por otra parte, vamos dando cuenta también de los principales indicadores económicos del día. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Aquí estamos en el Café Mañanero comenzando nuestro programa y empezamos dando cuenta de los principales indicadores económicos. Atención, la bolsa. El euro se cotiza frente al dólar. Mucha atención. Principales indicadores económicos. El euro frente al dólar a 1.08 se mantiene en comparación en el día de ayer. Lo teníamos a 1.012. Se mantiene, podríamos decir. El barril de petróleo Brent lo encontramos en el mercado internacional en $105.28, sube un 0,61%, y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8,578 puntos. De inmediato compartimos algunos titulares importantes en el contexto de la economía. El Fondo Monetario Internacional pide mayor coordinación global en el diseño de los impuestos sobre la renta. Atención. En los mercados, la inflación de Estados Unidos se dispara al 8,5% y mete presión a la Fed para subir tipos. En otros titulares, destacamos que los gestores más pesimistas que nunca, el temor a la ralentización alcanza máximos históricos. Ahí está la preocupación justo cuando arranca la Semana Santa. Y el petróleo se dispara un 6,2% y supera los, bueno, $100 ante el levantamiento de las restricciones en China. Bueno, esta es una noticia que tenemos que destacar en el contexto internacional. Para hoy tenemos otros titulares importantes. Mucha atención. Arranca la segunda fase de la Semana Santa con 8,4 millones de desplazamientos. Es lo que tenemos para hoy. Pero la verdad es que las vacaciones de Semana Santa traen precisamente estos movimientos que se dan por millones. En materia de inmigración, el gobierno va a suprimir los desnudos integrales o las pruebas ginecológicas para determinar la mayoría o minoría de edad. El apartado latinoamericano. Y al otro lado del Atlántico podríamos destacar que Estados Unidos denuncia la impunidad en Cuba, Nicaragua, Venezuela y México. Por otra parte, ayer en el Consejo de los Derechos Humanos, en la ONU, Rusia acusaba a Colombia del incumplimiento de los acuerdos de paz. Ya de esto vamos a hablar más adelante. Y en deportes, sin duda alguna, noticias muy importantes para los intereses españoles en la Champions. Porque de forma espectacular, el Real Madrid, luego, eso sí, de tener una importante ventaja con la que llegaba al partido de vuelta de los cuartos de final, se complicó la vida, pero al final resolvió con contundencia. Real Madrid está en la semifinal de la Champions, pero para gesta la de el Villarreal, que ha dejado en el camino al Bayern Múnich. Sí, el submarino amarillo de aquí, de la Comunidad Valenciana, está en semifinales. Espectacular. Bien por el Villarreal. Enhorabuena a toda su hinchada, que no se cambia por nadie y no es para menos. Y así comenzamos el Café Mañanero. La Semana Santa tiene su propia salsa y lo encontramos precisamente en el repertorio de Ismael Miranda. Esto se titula El Nazareno. Feliz día para todos. Aquí está nuestro saludo musical. Yo estaba en un vacilón. Fui a ver lo que sucedía. Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar, no sé de dónde una voz vine a escuchar. ¿Qué expresión tiene tu rostro? Se refleja en la alegría y está rodeado de tanta hipocresía. Es el Nazareno y que te da consejos buenos. A quien no mires, a quien dale la mano al caído, y si acaso bien malo ha sido, dale la mano también. Hazle bien a tus amigos y ofrécele tu amistad, y verás que a ti lo malo nunca se te acercará. En cambio todo lo bueno tenemos la salsa que le hemos traído para hoy, Miércoles Santo. Comenzamos hoy con salsa alusiva, digamos, a el Evangelio. Estamos en Semana Santa y encontramos varios títulos en el apartado de la salsa. Richie Ray y Bobby Cruz nos presentan Los Fariseos, con un mensaje donde se repasa la historia de Jesucristo, la crucificación o crucifixión. El caso es que vamos a encontrar más de un título alusivo a la Biblia en el mundo de la salsa. Por ejemplo, Ismael Miranda nos presenta El Nazareno. De manera que Jesucristo tiene su salsa. Y aquí suena en el Café Mañanero, en el arranque ya principalmente de lo más grueso de la Semana Santa. A partir de hoy, a partir del miércoles. Miércoles Santo, Jueves Santo, Viernes Santo. Y así nos adentramos en una celebración o conmemoración religiosa cristiana. Y la salsa, nuestra música latina como música popular, que es, recoge todo este sentimiento, recoge toda la cultura. Y aquí está, justamente en el comienzo del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Bueno, saludamos también a las personas que vienen a pasar Semana Santa a la ciudad de Valencia, también a quienes se van a otros puntos de España y del mundo con motivo de las vacaciones, pero muy principalmente aquellos que llevan a cabo o celebran, conmemoran la parte religiosa de estos días. Evidentemente, en un mundo libre, cada quien pues vive estos días como mejor le parece, vacaciones, también con creencias religiosas. En fin, para todos hay por estos días y la música no es la excepción. Gracias por acompañarnos. Inmediatamente vamos a compartir el monólogo de actualidad. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Todos los días aquí en el Café Mañanero traemos un segmento que se llama el monólogo de actualidad. ¿Qué hacemos en este espacio? Pues compartimos reflexiones sobre la actualidad. El tema de Ucrania se ha convertido en un tema muy recurrente. Lógicamente, es motivo de preocupación y eso hace que, repitamos, hoy tiene que ver sobre una de las noticias que encontramos en este orden de ideas. Y es la negación por parte de Rusia de las atrocidades que se han encontrado en algunas regiones de Ucrania. Estamos hablando de violaciones de derechos humanos. Estamos hablando de crímenes de guerra. Ayer el ministro de Defensa ruso desmentía que sus fuerzas hayan cometido crímenes de guerra durante su ocupación en la ciudad de Bucha, cerca de la capital, Kiev, y convertida ahora en el escenario de una posible investigación internacional tras la aparición de imágenes que muestran a civiles ejecutados en sus calles. No es una novedad la negación de Rusia. Con el mismo cinismo que negaba que iba a invadir a Ucrania y lo hizo, ahora también está negando estos crímenes que deben ser investigados por una corte penal internacional. Y no solo eso, sino castigados los responsables. Y en este orden de ideas, también encontramos que ayer en Naciones Unidas, Rusia atacaba muy duro a Colombia, especialmente al presidente Iván Duque, sobre el proceso de paz, o los acuerdos de paz, o los acuerdos de La Habana. En medio de esta invasión de Rusia a Ucrania, que ha coincidido entonces con la celebración del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, el representante en esa organización del gobierno de Vladimir Putin lanzó duras críticas al presidente colombiano Iván Duque por la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Concretamente, el señor Vasily Nebenzia, que es el embajador permanente de Rusia en la ONU y que fue viceministro de Asuntos Exteriores de Putin, se trata de un hombre de mucha confianza de Vladimir Putin. Bueno, hizo duros cuestionamientos al gobierno de Colombia y lo hizo con mucha vehemencia, respaldando lógicamente a las FARC, acusando al gobierno colombiano de incumplir los acuerdos de paz. Debo decir que el incumplimiento de los acuerdos de paz ha sido una retórica muy recurrente por parte de la izquierda colombiana. También algunas organizaciones no gubernamentales. Las cosas hay que anotarlas conforme son. En todo caso, buscaba el representante de Rusia en la ONU, buscaba que el mundo mirara hacia otra parte, que quitara la mirada de Ucrania, ¿no?, cuestionando en este caso a Colombia. Y a propósito, el presidente de Colombia, Iván Duque, hizo una defensa también muy contundente sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz. Y sobre este particular debemos decir que ha habido fallos, pero no se puede decir que se han incumplido los acuerdos de paz. Ahí están los representantes de la FARC en el Congreso de Colombia, a pesar de que ni los colombianos no le han votado, y cuando se ha presentado la ocasión le han dado la espalda. Sin embargo, allí están en el Congreso de Colombia. Otros quisieron continuar con las armas en las montañas o en los pueblos, traficando con droga, combatiendo al Estado. Y ese es precisamente, en resumen, lo que ha pasado con la guerrilla de las FARC. Una parte sigue siendo de las suyas y otra, pues, que se acogió a los acuerdos de paz. Ahí está. Es verdad que también algunos combatientes han sido asesinados, pero esto merece también explicarlo con detalles, con detalles. Los que hoy tienen las armas por parte de la FARC son enemigos de quienes firmaron los acuerdos de paz. Y ha habido enfrentamiento entre los dos bandos, ¿no?, los que firmaron la paz, repito, y los que se quedaron como guerrilleros, rasos, como guerrilleros que combaten al Estado, la rebeldía de siempre, ¿no? Pero en que en el caso de Colombia, pues hay que añadirle el tema del narcotráfico. Esa es la historia de las FARC. Y en ese sentido, también han habido algunos que han delinquido. Y también, por otra parte, fuerzas paramilitares han acabado con la vida de algunos de ellos. Entonces, sobre los excombatientes que han sido asesinados, digamos que obedece a distintos factores. En todo caso, ayer el presidente de Colombia, Iván Duque, hacía defensa. Luego ya hablaremos de unos cuestionamientos que se han presentado en el departamento del Putumayo, donde el ejército habría abatido a unos campesinos y luego los ha presentado como guerrilleros. Hay que decir que el presidente Iván Duque en ese sentido también se ha ratificado en la versión que da el ejército. Hay un equipo periodístico encabezado por la revista Cambio, igualmente por el diario El Espectador, que bueno, recoge versiones de los moradores que contradicen a la versión del gobierno. Debe haber alguna investigación profunda que esclarezca los hechos para que no se repita aquello que en algún momento se denominó falsos positivos. Este tema de los falsos positivos también se expuso justamente en esta comparecencia en la ONU. Vamos a ver si alcanzamos a escuchar alguno de los apartes de la intervención del presidente Iván Duque, que es importante anotarlo. Recibió también el respaldo de países facilitadores de los acuerdos de paz, como es el caso de Noruega, también de la mismísima ONU. Todo esto se dio, repito, en el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Colombia cosechó un importante respaldo. Quiero agradecer lo que es un sentimiento generalizado del Consejo de Seguridad: el respaldo a este desarrollo de políticas integrales en Colombia para consolidar la paz con legalidad, y el respaldo también al trabajo que se viene haciendo por parte de toda la institucionalidad de nuestro país. Colombia solicitó el apoyo del Consejo de Seguridad. Colombia solicitó la presencia de esta misión permanente. Y esta misión permanente es la que ha venido supervisando y acompañando de manera independiente todos estos desarrollos. Valoro ese sentimiento generalizado, prácticamente inequívoco, y prácticamente unánime del Consejo de Seguridad en darle ese mensaje al pueblo colombiano. Creo además que muchas de las preocupaciones que aquí se han manifestado también son las nuestras, pero las hemos enfrentado con determinación. ¿Qué se dijo desde el Consejo de Seguridad? El presidente precisamente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre los acuerdos de paz y la implementación de dichos acuerdos. Ha sido un gran privilegio para el Reino Unido trabajar hombro a hombro con Colombia, y yo quisiera ofrecerle mis felicitaciones a usted, señor presidente, al pueblo de Colombia y los partidos y a las partes por el progreso alcanzado luego de 5 años de haber firmado los acuerdos de paz. Nosotros reconocemos la inversión hecha por el gobierno durante este tiempo para apoyar la reintegración de los excombatientes a la vida civil. Con el acuerdo final de paz y su implementación, Colombia le recuerda al mundo que incluso un conflicto armado de más de 5 décadas, con un doloroso saldo de millones de víctimas, puede ser resuelto por la vía del diálogo, sentando las bases para la reconciliación y la no repetición. La amplia mayoría de los más de 30.000 excombatientes acreditados siguen comprometidos con el proceso de paz, y casi 2/3 partes de todos los exmiembros de las FARC-EP están participando en este momento en iniciativas que generan ingresos tanto individuales como colectivos, y estos ejemplos son dignos de mención, al igual que el compromiso de las autoridades y los diferentes socios cuyo trabajo ha hecho que esto sea posible con el paso del tiempo. Y la experiencia de Colombia nos muestra a todos la importancia de tener un enfoque integrado y holístico para ayudar a construir y sostener la paz, al igual que el verdadero valor de seguir trabajando con la arquitectura de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, la Comisión y el Fondo por la Consolidación de la Paz para catalizar el apoyo internacional. Colombia envía un mensaje muy claro: es hora de invertir en la paz. Serán bienvenidos todos los esfuerzos que en este sentido el gobierno liderado por el presidente Duque pueda seguir realizando en los próximos meses. De manera que, a excepción de Rusia, en el día de ayer Colombia cosechó un respaldo muy importante en lo que concierne a la implementación de los acuerdos de paz. Un reconocimiento muy importante, insisto, en las del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nuestro monólogo de actualidad aquí en el Café Mañanero. Vamos ahora a un breve repaso de las noticias más importantes del día. Y bueno, así transcurre nuestro programa en el día de hoy. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Resumen de las noticias más importantes del día en el Café Mañanero. Repasamos la actualidad. Empieza la segunda operación de Semana Santa con más de 8 millones de movilizaciones de vehículos. Es lo que tienen prevista las autoridades de tráfico para el día de hoy. Continuamos con más actualidad. El gobierno ha expresado este martes su deseo de reanudar las relaciones con el Frente Polisario para ayudar a resolver los problemas del Sáhara Occidental en el marco de la ONU y por mutuo acuerdo de las partes. Así ha respondido en rueda de prensa, tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz Isabel Rodríguez, al ser preguntada por la decisión del Frente Polisario de suspender las relaciones diplomáticas con España por su cambio de posición con respecto al Sáhara. Siguiendo con más actualidad de Café Mañanero, destacamos también en lo que tiene que ver con inmigración, que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a petición del Ministerio de Justicia, el anteproyecto de ley por el que se regula el procedimiento de evaluación de la edad y que supondrá un nuevo protocolo para garantizar los derechos y dignidad de las personas y especialmente de las noticias de última hora. Un nuevo protocolo que garantiza los derechos, repito, y dignidad de las personas, especialmente de los menores que llegan al país, prohibiendo pruebas invasivas como los desnudos integrales, pruebas ginecológicas o aquellos que puedan ser atentatorias contra la dignidad de los menores. En resumen, las noticias más importantes del día que encontramos en el Café Mañanero. Ya vienen los cementos, el primer sorbo de actualidad. Por otra parte, Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Nicky Cuervo con el avance de las noticias del entretenimiento. Y cómo no, la información deportiva que no nos puede faltar, sobre todo con esa espectacular actuación de el Real Madrid y el Villarreal, que están en semifinales de la Champions. Hoy turno para el Atlético de Madrid.

Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la Avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Tenemos los segmentos a esta hora y vamos precisamente ya con Carlos Angulo, que se prepara con la nota ecológica, Carlos. Buenos días. Vamos entonces con la nota ecológica para conocer la noticia que se destaca hoy en el contexto del medio ambiente. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica abordamos The Last Tepuy, el nuevo documental que Disney publicará el próximo Día de la Tierra, que tiene lugar en Latinoamérica. El proyecto sigue a los escaladores estadounidenses Alex Honnold y Mark Sinnott en una misión para llevar al biólogo Bruce Minks, de 79 años, a la cima de un tepuy guyanés en busca de especies desconocidas en el mundo. Ya son dos días en los que Disney publicó el primer tráiler del documental titulado Explorer, The Last Tepuy, producido por la cadena National Geographic, el cual llegará a la plataforma de streaming de Disney Plus el próximo Día de la Tierra. El documental sigue a los escaladores estadounidenses Alex Honnold y Mark Sinnott en la misión agotadora en lo profundo de la selva del Amazonas, en Venezuela, mientras intentan un primer ascenso por un acantilado de 304.8 metros de altura. El objetivo de escala es llevar al biólogo Bruce Minns, de 79 años de edad, a la cima del tepuy guyanés, una mística isla en las nubes, en busca de especies desconocidas completamente nuevas para la ciencia. Es difícil creer que ya ha pasado un año desde que pasé un mes en la jungla de Guyana buscando nuevas especies de ranas y abriendo una nueva ruta en el Huayzapiú Tepuy, fueron las declaraciones de Sinnott. El experimentado escalador explica que el equipo tuvo que recorrer cientos de kilómetros de terreno selvático para poder ayudar al Dr. Minks a completar el trabajo de su vida, buscando así en la pared del acantilado especies desconocidas de animales hasta poder llegar a la cima. El nuevo documental Explorer The Last Tepuy llegará a la plataforma de streaming de Disney Plus el próximo viernes 22 de abril, disponible en todo el mundo. Gracias, Carlos. Bueno, pasamos también a conocer el primer sorbo de actualidad a esta hora en el Café Mañanero. Encontramos hoy un importante informe. Primer sorbo de actualidad. Bueno, también le damos, por supuesto, la respectiva presentación. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Crece la xenofobia y el odio ideológico. La ausencia de la protección universal de la víctima y de planes contra el racismo y el antisemitismo. Esto lo encontramos en el informe Rasen, que ha presentado el movimiento contra la intolerancia. Se trata de un informe anual con el objetivo de monitorizar incidentes o hechos relativos al racismo, xenofobia, odio ideológico, hispanofobia, antisemitismo, islamofobia, antigitanismo, homofobia y otras formas de intolerancia. Estos informes se iniciaron en el año 1995 a raíz de las graves agresiones y asesinatos protagonizados por grupos neonazis y racistas, consolidándose a través de los años y ofreciendo un parte de datos imprescindible para investigar, analizar, incluso proponer políticas de prevención criminal y de apoyo a las víctimas. Hoy estaremos conociendo más detalles sobre este informe donde se destaca, repito, que crece la xenofobia y el odio ideológico, asimismo la ausencia de protección universal de la víctima y los planes contra el racismo y el antisemitismo. Estaremos conociendo más detalles sobre este importante informe con el director del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Beltrán. Será exactamente a las 9:30 de la mañana. Ahora le damos paso a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días y adelante con su informe. Y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las palabras del presidente ruso Vladimir Putin en el día de ayer, y quien afirmaba que su operación militar especial alcanzará sus objetivos pese a quien pese y que Occidente no podrá aislar a Rusia. Y es que no cabe la menor duda de que así será, fueron las palabras de Putin, que calificó además que sus planes son absolutamente claros y nobles. Y es que el mandatario ruso ha acusado a Occidente de haber estado alimentando el ultranacionalismo en Ucrania, y donde, según reconoció, está ocurriendo una tremenda tragedia en un mundo que es más complejo que durante la Guerra Fría. Asimismo, él cree que Ucrania se ha desviado de los acuerdos alcanzados en las conversaciones de paz en Estambul y que las negociaciones están en un callejón sin salida. Y es que, según su punto de vista, el final de su operación militar depende de la intensidad de los combates. Y sobre las sanciones de Occidente, no entiende que las condiciones difíciles unen al pueblo ruso, y que reflexionó diciendo y reconociendo que el daño a la economía rusa podría aumentar a medio y largo plazo, pero que en todo caso es imposible aislar severamente a alguien en el mundo moderno, especialmente a un país tan grande como lo es Rusia. Y al contrario, su previsión es que la inflación y el alza de los precios de los alimentos y la gasolina pronto comenzarán a presionar a los países de Occidente, específicamente hablando de Europa. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿son ciertas las palabras de Vladimir Putin dichas en el día de ayer, que prácticamente no tiene complicación de que Occidente desee aislarlo económica y políticamente del mundo? Y también nos preguntamos, ¿también es muy cierto que ya considera él que prácticamente va a vencer en Ucrania? Tema político del día. Tema político del día con Adolfo Jiménez de El Río. Está claro que en este mundo actualmente nadie puede aislarse de los demás. Que tenga efectos en la economía de los países europeos e incluso en la economía mundial, es cierto, pero no por ello, pues, el mundo tiene que arrodillarse a las pretensiones de Vladimir Putin. Y ese es precisamente el dilema. No se puede ceder ante el chantaje de Putin. Comentario añadido al tema político del día de Adolfo Jiménez del Río y más sobre la actualidad. Bueno, ahora es Nicky Cuervo quien nos trae un adelanto de las noticias del entretenimiento. Ya saben que aquí en el Café Mañanero vamos cubriéndolo todo definitivamente. Y por supuesto, la música, el cine, el arte en general no son la excepción. Y les ponemos al tanto de las novedades musicales. ¿Qué están haciendo los artistas? ¿Qué pasa con los artistas? ¿Qué pasa con las estrellas del séptimo arte? Es decir, del cine, de las plataformas digitales que tanto se han desarrollado, agrupando gran parte del cine y la televisión. De todo eso y mucho más, a continuación nos habla Nicky Cuervo